la mañana. COPE, estar informado. Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, espero que al recibo de la presente estén ustedes convenientemente bien. En esta mañana de 8 de agosto. ¿Eh? 8 de agosto ya, madre mía. ¿Cómo pasa? Hace calor, hace calor. Estamos en una cuarta ola de calor o en la entrada de la cuarta ola de calor. Y también estamos con el ojo puesto en los Juegos Olímpicos de París. Nos dio ayer una gran alegría la marcha Álvaro Martín, María Pérez. Vamos a ver la natación sincronizada o artística. Vamos a ver que todo lo demás. Por ahora, 11 medallas. La previsión era 22 o más. Pues nos faltan las mismas que ya hemos conseguido para superar ese récord de metales de Barcelona. ¿Lo podemos conseguir? Pues yo no sé, no llevo la cuenta. Pero estaremos expectantes y deseándolo, por supuesto. Bueno, hoy es un día en el que, miren, hoy tendríamos que hablar. Hoy, de momento, estaba previsto, más concretamente para mañana, realizar el programa en el polígono industrial La Horadada, con los avances que se han producido en los dilatadores anales y particularmente con el producto Analdit. Luego ya les hablo de ello. Hemos tenido que cambiar, porque la radio es una esclava de la información. Y hoy la información nos lleva al Arco del Triunfo en Barcelona, al Parque de la Ciudadela, están conectados muy cerca, y a la investidura del señor Salvador Illa. Hoy la noticia sería esa. Comienza el debate de investidura de Salvador Illa, que previsiblemente acabaría mañana en la votación, que, de no pasar nada raro, nombraría presidente de la Generalidad Salvador Illa. Pero ha dicho el debaterlo: Puigdemont, es mi última oportunidad. Voy a reventarlo. Entonces, ¿cómo lo va a reventar? No lo sabemos. Sabemos que con lo que haga hoy seguramente retrasará la investidura de Salvador Illa, pero finalmente Illa saldrá elegido. Él montará su numerito final. El lógico numerito final antes de ser detenido. Debe ser detenido. Si no lo es un escándalo. Un escándalo. Pero esto será, bueno, pues la charlotada con la que corona el procés del 2017. Alguien le tendrá que preguntar, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hay? ¿Ha preparado algo más? Porque después de eso todo se queda ahí. Hoy Salvador Sostres en el ABC le llama el vaquilla catalán. Bueno, vamos a ver, el vaquilla era catalán, porque ya era de Barcelona. No me acuerdo bien si de Espluga o del Prato de Sant Boi, pero por ahí era. Y murió además también en Barcelona como consecuencia. Era un delincuente, en fin, pavoroso. Lo que pasa es que como a muchos delincuentes de estos se les hizo poco menos que héroes sociales. Dedicaron canciones, películas. Y era un pájaro de cuentas de cuidado. Bueno, pues más o menos una cosa parecida así tiene el símil. El símil vale, ¿eh? El símil vale. Este ha dicho, voy a Barcelona. Entonces, ¿cuál es la pretensión? Hay una mesnada masa oceánica de personas en el Arco del Triunfo. Yo desembarco allí y voy andando hacia el Parlamento. Entro en el Parlamento y luego a ver quién me saca a mí de ahí. Claro, eso, él cree que arropado por toda esa masa iracunda va a hacer que los Mossos no le detengan. Los que le tienen que detener son los Mossos de Escuadra. Y a ver cómo pasa si eso es así. Claro que también puede simular eso, pero colarse por otro lado en el Parlamento. Yo no sé si hay un pasadizo o no hay un pasadizo, ahí se dicen tantas cosas que ya veremos. Es que no lo sé. No lo sabe nadie. Él sabe que sus delitos, muchos de ellos han sido borrados por la ley de amnistía, pero no todos. No todos. Y sabe que sus 7 votos en el Congreso y la ambición enfermiza de ese individuo llamado Pedro Sánchez han conseguido que prácticamente pueda volver sin que le pasen más cosas. Pero no va a ser así. Porque así al menos no lo considera el juez Llarena. Con lo cual, si es detenido, será encarcelado o retenido, ahí hay matices, hasta que lo suelte Conde Pulpido con alguna de sus golfadas. Pero no puede llegar al pleno del Parlamento tal cual. Debe ser detenido antes. ¿Lo será? Pues ya le digo, hay grandes dudas, por eso es un espectáculo que no conocemos en su desarrollo total. Y desde luego habrá movimientos para que no sea detenido antes. Por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña no quiere operetas de víctima. Y por otra parte, el PSOE no quiere que se sienta demasiado humillado y traicionado. ¿Para qué? Para que no se vengue de forma cruel en el Congreso, que en cualquier caso lo hará. Vamos, Sánchez no saca una ley y un decreto de aquí en adelante, ni de broma. Pero la pantomima que se produzca esta mañana dará igual, porque el pacto, ese pacto entre ellos, ya está tomado y saldrá antes o después. La cosa está, como le digo, en dónde le va a localizar la policía. Es una especie de ¿dónde está Wally? Pues ¿dónde está Pucci? ¿Está en la frontera? ¿Está en carretera? ¿Está en la ciudadela? ¿Está en la manifestación, en el Arco del Triunfo? Algunos dicen, no, incluso ya puede estar dentro del Parlamento, pues a ver cómo lo ha hecho, porque el Parlamento está literalmente blindado. Esto es evidentemente lo de la tragedia y lo de la farsa. Este quiere una suerte de emulación mucho más épica que la vuelta de Tarradellas. Pues que la vuelta de Tarradellas fue por el cauce legal y Tarradellas no tenía ninguna causa pendiente. Recuerden cómo fue aquello. Tarradellas no quería llegar a Cataluña si no era como presidente de la Generalidad, con la Generalidad restituida. Pero antes fue a ver a Suárez, cuando la presidencia del gobierno estaba en la Castellana. Fue a ver a Suárez, mantuvo una primera reunión con Suárez durísima, dificilísima, en la que se dijeron de todo. Y cuando Tarradellas abandonó aquella reunión, que en la puerta de la presidencia de gobierno estaba el corrillo de todos los periodistas, inmediatamente le dice Suárez al Lito Delgado, a su mano derecha, oye, baja corriendo a ver qué dice este loco, porque como este haga unas declaraciones incendiarias, ya lo que nos faltaba. Y cuando baja Lito, se encuentra que Tarradellas le está diciendo a los periodistas, ha sido una reunión maravillosa, cordial, qué gran persona es el presidente del gobierno, nos hemos entendido, quedan todavía algunos flecos por cerrar, pero todo esto se arreglará, ya verán ustedes. Es decir, Tarradellas fue... Bueno, en ese momento Suárez se enamoró de Tarradellas. Efectivamente, todo se desbloqueó y Tarradellas volvió, salió al balcón y dijo, ya soy aquí. Este no, la vuelta de este es como la vuelta de un delincuente, que es la gran diferencia. Es la farsa. Algunas informaciones dicen que el entorno de Puigdemont asegura que algunos héroes anónimos de los Mossos van a facilitar su entrada en el Parlamento. Bueno, tengo mis dudas. Da igual, los Mossos entienden o saben que tienen que evitar un baño de masas y que debe ser detenido. Así que, bueno, lo veremos esta mañana, es muy entretenido. Claro, me lo iba a perder yo, estando en la horadada con los dilatadores anales. Y con el... Ustedes saben que la hipertonía anal... la hipertonía anal es una suerte de contracción espástica que se produce a través de los dos esfínteres, el interior y el exterior, son dos anillos musculares del esfínter, lo cual exige reeducar el esfínter. Analdit, es un producto, ya se lo contaré con tranquilidad, ayuda porque además tiene esta, es un, tiene efecto adormecedor sobre el ano. El típico ano, que lo que se decía, no cabe el pelo de una gamba. Pues eso. Yo estoy hablando de salida, ¿eh? No de entrada. Pero que haya cada uno como lo utilice. ¿Tú sabías, Ángela, que existen los ejercicios de Kegel? Sí, bueno, el embarazo. Exactamente, uh-huh. Esos ejercicios del piso pélvico. Totalmente. Cuando estemos en Analdit el próximo día, pues ya contaremos algunos de ellos. Efectivamente, es introducir un dedo por el ano e intentar activar la musculatura del cuerpo que acciona la orina y contraerla, no contraerla. Son ejercicios, bueno, muy agradables y muy entretenidos. Información, ¿no?, de servicio. Información de servicio, servicio público. Siempre aquí en Herrera, en COPE. Ahora, dime qué más cosas hay esta mañana. Herrera en COPE. Pues te cuento que un trabajador palestino de la ONG World Central Kitchen, del chef español José Andrés, ha muerto en un bombardeo israelí en Gaza cuando se acaban de cumplir 10 meses de guerra. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha reiterado además esta noche que el país está preparado tanto para la defensa como para el ataque ante la amenaza de Irán. En Venezuela, la oposición denuncia la represión con la que el régimen de Maduro está tratando a los manifestantes, que denuncian fraude electoral, incluso con muertes. A todo esto, la Fiscalía del país investiga por conspiración y otros delitos la página web antichavista que publicó las actas electorales. Aquí en España, Interior estudia si el acuerdo del Sindicato Unificado de Policía con la empresa Desokupa afecta las subvenciones que recibe el SUP. El sindicato alega que no pagará los cursos de defensa personal que ofrece a sus afiliados. Y en Murcia ha sido detenido el conductor kamikaze de 37 años que la noche del martes provocó un accidente en el que murieron dos motoristas. Otras tres personas resultaron heridas. Y en el partidazo de COPE seguimos sumando medallas. Germán Dovarro, buenos días. Buenos días, compañeros. La jornada de ayer nos dejó un oro en marcha relevo mixto. Por primera vez, dos atletas suman dos medallas en unos Juegos Olímpicos, Álvaro Martín y María Pérez. Hemos cosechado un bronce en natación sincronizada y en boxeo nos colgamos el tercer metal. Gadfa nos garantiza la plata y aspira al oro olímpico. Además, en balonmano ya estamos en semifinales. Mientras, jornada negra en el taekwondo, derrota de la selección masculina de waterpolo y el adiós del vóley playa. Y hoy estaremos muy pendientes de ese semillero de medallas que esperamos del piragüismo, con atención especial al K4500 masculino y femenino y el C2500 masculino. Y esa medal race, que no podemos olvidar, de Shamar y Brugman. Todo ello en el 13º día de competición en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 84.972-84972, serie 1001. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news? Son informaciones contrastadas. Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Agárralo, Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo, Ocasión Plus. Pues el Parlamento catalán amanece blindado por los Mossos d'Esquadra ante la posible llegada de Carles Puigdemont después de 7 años fugado. El independentismo pretende hacer su última gran demostración de fuerza recibiendo a su líder frustrado y tratando de boicotear la investidura de Salvador Illa. Así que vamos a ver qué ambiente se respira ahora mismo en Barcelona, muy cerquita del Parlamento. En el Arco de Triunfo está nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, buenos días. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días. Pues justo delante del Arco de Triunfo donde me encuentro en este paseo Lluís Companys ha montado un escenario, hay pantallas también, por ahora con imágenes de Barcelona, a ratos aparece también la fotografía de Carles Puigdemont, algunas noticias sobre su retorno y también noticias sobre estos 7 años en los que ha estado fuera de España, carpas, incluso mesas para los periodistas también tenemos en este lugar. No hay mucha gente por ahora, la mayoría de los que estamos aquí somos periodistas. Sí que hay algunos grupitos que se van organizando con banderas esteladas, con banderas independentistas, pero también espera un grupo de no más de 20 personas con chalecos rojos y coordinados por un hombre con un gorro amarillo. Se hacen llamar voluntarios para la República, voluntarios por la República. Han venido a ayudar, dicen, a lo que haga falta. Incluso un cordón para que Puigdemont pueda llegar al Parque de la Ciutadella, donde está el Parlament. Así nos lo ha dicho una de esas voluntarias, Miriam, de 75 años, que es de Madrid. Estaremos aquí para lo que nos digan que tenemos que hacer. Si nos dicen por aquí viene el presidente, haremos un cordón y haremos lo que haga falta y nos enfrentaríamos con quien hiciese falta por defender al auténtico presidente de la Generalitat. ¿Y cuál es el plan? Pues solo está en la cabeza del expresidente huido. Parece que su intención sería dirigirse a la multitud desde el escenario y después ir a pie, arropado por la gente, hasta la entrada lateral del Parque de la Ciutadella. Es la única abierta. Tendría 10 minutos andando hasta ese punto y si consigue entrar, otros 10 minutos hasta el Parlamento. Todo esto, claro, contando que no se ha detenido antes. Pues gracias, Silva. Sin perder de vista Barcelona, hoy hablamos también del mercado laboral, en concreto de uno de los grandes retos, el de cómo gestionar el absentismo laboral que sigue aumentando en España. Borja Montero. El absentismo ha provocado una pérdida del 6,7% de las horas pactadas, un aumento de 4 décimas en comparación con el mismo periodo de 2023. Según datos de Randstad Research, la mayoría de los casos se dan en la incapacidad temporal, con un 5,2% de horas de la jornada laboral perdida. Los sectores que lideraron la pérdida de la jornada laboral fueron las actividades postales y de correos y actividades de juegos y azar y apuestas, aunque los principales incrementos se concentraron en metalurgia y en actividades de juegos y azar y apuestas. Donde menos se falta al trabajo es en actividades relacionadas con el empleo, jurídicas y de contabilidad. Por comunidades autónomas, las ausencias en el trabajo se registraron sobre todo en País Vasco, Canarias y Asturias, donde además la principal razón son las bajas médicas. Este finde, escapadita al pantano de San Juan. Nos vamos los amigos en el Mitsubishi Eclipse Crosspep. Yo flipo con él porque la tecnología de este SUV 4x4 es súper fiable y probada. Y ojo, a la vuelta olvídate de las zonas de aparcamiento regulado porque como híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones no pagas al aparcar en la calle. Y ahora con el adelanto del plan Moves, este Mitsubishi Eclipse Cross sale por 27.200 euros. El sonido de la playa. Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo. El de la montaña. Sí, el partidazo, yo creo que con nuestro. Cuando viajas. Llega el momento de desconectar, viajar, imagino. Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca. O si decides hacer maratón de sofá y ventilador. Este verano, estés donde estés, COPE. En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción estés donde estés y sea la hora que sea. ¡Na, na, na, gloria! Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo. Buenas noches, Juanma, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. Gracias. Que soy fiel seguidor vuestro. Muchas gracias, así me gusta. Y siempre os escucho a vosotros. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí, que hace uno de Puerto Llano en Nápoles? Tenía la opción de venirme de Erasmus y... De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño. El número uno del deporte. Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Con los 40 grados que están marcando los termómetros en los momentos de más calor, aumenta el riesgo de las intoxicaciones alimentarias, esas comidas que se quedan fuera del frigorífico más de la cuenta y en las que proliferan las bacterias por no tenerlas a la temperatura adecuada. En este tiempo tan caluroso hay que extremar las precauciones y respetar bien la cadena del frío y el cocinado, más aún cuando algunos alimentos vienen con el riesgo incluido. Ocurre con el pescado, que es muy sano, tanto en verano como en invierno, pero que tiene su lado espinoso. El parásito conocido como anisakis puede llegar al ser humano cuando se consume el pescado poco cocinado o crudo. Ahora, por primera vez, una investigación liderada por la Universidad Complutense ha relacionado el anisakis con el cáncer de colon. Ramón García Pellegrín, buenos días. La conclusión principal, Mamen, buenos días, de este estudio científico es que pacientes con cáncer de colon presentan niveles más altos de anticuerpos de anisakis, algo que tampoco implica que padecer una infección por este parásito vaya a derivar necesariamente en un tumor. El anisakis es un nuevo factor de riesgo, como cuenta a COPE el doctor Antonio Llompar, jefe de oncología del Hospital Valenciano, responsable de esta investigación junto a la Complutense. Ciertos virus y bacterias pueden promover patologías crónicas que deriven en cáncer. Volvemos a confirmar con el anisakis que podría ser un factor de riesgo promotor de cáncer de colon. El estudio, realizado a 150 personas, tiene una vertiente positiva que apunta al futuro en el tratamiento del cáncer de colon. Hay una alteración del sistema inmunológico a nivel del colon, lo que nos permitirá en el futuro es ajustar mejor medidas de salud que puedan ayudar a reducir este riesgo de cáncer de colon. El doctor Llompar hace hincapié en la importancia de un diagnóstico precoz de este tipo de tumor para evitar así tratamientos más agresivos. Soy Mamen Vizca y no estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 8 de agosto, te despiertas con 25 grados en el centro de Madrid y el cielo despejado. Son las 7:22 minutos, vamos a ver cómo está el tráfico. Salimos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, muy buenos días. Buenos días, Mamen. Avanza la semana con el mismo panorama veraniego y previsible de tranquilidad y calma en las vías y calles madrileñas. En la M30 se circula a estas horas con fluidez en todos los recorridos. Y en cuanto a las entradas a la ciudad provenientes de las autovías, el tráfico también es bastante ligero, con algo más de circulación entrando desde la de Extremadura y Toledo, pero sin llegar a ralentizar los trayectos. Y nos acercamos también a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenos días. Buenos días. Comienza esta mañana de jueves con situación tranquila en las carreteras madrileñas, como es habitual en todas estas mañanas de agosto. Tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidentes ni retenciones ni en vías principales ni tampoco en secundarias. Tan solo algo de tráfico lento, muy ligero, en la A5, en el entorno de Arroyo Molinos, en sentido a Extremadura. El resto de carreteras, como decía, se circula con total normalidad. A partir del sábado y hasta el 18 de agosto habrá un autobús gratuito que conectará las estaciones de metro de Fuencarral y Plaza de Castilla por las obras que se están haciendo en la línea 10 de metro. Hará paradas intermedias junto a las estaciones de Begoña y Tres Olivos. Los autobuses de este servicio especial empezarán a operar a las 6:05 de la mañana desde ambas cabeceras. La última salida programada será a las 2:10 de la madrugada desde la cabecera de Fuencarral y a las 2:10 desde Plaza de Castilla. Y enseguida hablamos de Juegos Olímpicos, porque acaban de llegar de París los dos veterinarios que se ocupan de los caballos del equipo olímpico español, y los dos son madrileños. Llega la auténtica zarzuela al Castizo Teatro La Latina, con agua, azucarillos y aguardiente, la chulapona y la revoltosa, con 35 artistas en escena y una orquesta de 20 músicos en directo. Del 7 al 25 de agosto, zarzuela en La Latina. Compra tus entradas en teatrolalatina.es y taquillas del teatro. La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go. Hay aviso naranja en los valles del Henares, el Jarama y Las Vegas de Aranjuez, y amarillo en el resto de la región. Hoy suben un poquito más los termómetros, incluso en la sierra, donde no llegan a los 40 grados, pero se acercan. Las mínimas también siguen altas, entre los 20 y los 25. Ready. Pack. Go. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go. José Manuel Romero es madrileño y este verano ha pasado 15 días participando en los Juegos Olímpicos de París. Pero no porque él sea deportista, sino porque ha sido el encargado, junto a otro colega también madrileño, de que los caballos españoles estén en perfectas condiciones para competir. Gloria López Navas. El trabajo de José Manuel en París empieza temprano. Tiene que comprobar que los caballos han descansado bien, les toma la temperatura y hace con ellos el entrenamiento previo a la competición. Cualquier herida o roce siempre es una señal de alarma, pero nos reconoce que en estos casos pueden llegar a ser hasta un verdadero drama. Es la cuarta vez que acude a unos Juegos Olímpicos, pero verles competir siempre le pone igual de nervioso, como nos cuenta el mismo a COPE. Yo llevo muchos años, llevo 40 años de veterinario y esta es mi cuarta Olimpiada y siempre hay un punto de inquietud, de nerviosismo, de en fin, qué va a pasar, en fin, tanto en las inspecciones veterinarias como en la propia competición. Sí, sí, siempre hay un puntito como de nervios, ¿no? Sí. José Manuel no descarta que haya una quinta cita olímpica a la que acudir, pero tras pasar más de 15 días en París, ahora solo piensa en descansar el resto del verano. ¿Te imaginas con el calorazo que hace poder escuchar un concierto de música electrónica debajo del agua de una piscina? Bueno, pues la verdad es que suena bien, ¿eh? La piscina cubierta del Centro Deportivo Casa de Campo es el escenario de estos conciertos a cargo del compositor y productor Suso Saiz mañana y del DJ Caen hoy mismo. 4 pases de 40 minutos, el primero a las 4 de esta tarde. Eva Fernández es la promotora de estos conciertos bajo el agua. La idea que teníamos es intentar sacar un poco la música electrónica de sus espacios habituales. Y en este caso, con el calor que está haciendo en Madrid, sí, pues qué mejor opción que poder escuchar este sonido en una piscina. Sí. Hemos recomendado que la gente que vaya, que lleve un tubo, ¿no?, como las gafas y tubo, para aguantar un poquito más en el fondo de la piscina y poder escuchar el sonido pues con todas sus posibilidades. Y es que hay 3 tipos diferentes de seguir esta experiencia musical acuática e inmersiva: fuera del agua, bajo ella y flotando en la superficie. Si decides acercarte, que no se te olvide el gorro de baño, porque es obligatorio. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es. Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas? No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin interés. Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos. 920-2011. 920-2011. Exteriores, a través del consulado de Estambul, está pendiente de la repatriación de los restos mortales de una mujer procedente de la Comunidad de Madrid que había viajado al país para someterse a una operación de cirugía estética. Nada más producirse la intervención, fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos por problemas respiratorios y poco después falleció. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Pero bueno, tú no estabas de vacaciones. Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones. Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Bueno, ya son las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias de este jueves 8 de agosto. De este jueves de tanta expectación, donde en París, en los Juegos Olímpicos, en el Arco del Triunfo, en la Ciudadela, en Barcelona, en muchos lugares. Y esto es lo que ahora vamos a hablar en nuestro primer café con Esther Jaén. Ya está por aquí. Hola, Esther. Hola, buenos días. Con Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y con Juan Andrés Robert Puchal, de los Puchal de toda la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Herrera? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, vamos a ver. Llega el día del debate de investidura de ella, claro, y el numerito del que dice es mi última oportunidad de dar aquí una performance. A ver, ¿qué se cuenta? Pues mira, España está pendiente de un prófugo de la justicia, subraya el editorial de este jueves de El Mundo. Sánchez ha asumido a la política en excepcionalidad constante. El pacto del PSC con Esquerra, aprobado por una minoría de activistas, va contra el interés de 47 millones de españoles. Concluye diciendo que no cumplir la orden de detención sería un fracaso del Estado de Derecho. El periódico, por su parte, habla de un arresto asumido por todas las partes. Así lo asumen tanto el todavía fugado como sus abogados. El papel de Puigdemont, sostiene Toni Achárri en el Correo, no ha sido otro que el de un extorsionador del Estado con un discurso viejuno sobre la represión de sus ensoñaciones. Y lo has mencionado a las 7 de la mañana, ese artículo, Herrera, de Salvador Sostres, que escribe en ABC que no sabe si podemos estar muy orgullosos de la tanta atención que hemos prestado al vaquilla catalán. Y se hace una pregunta: ¿hemos estado a la altura del orden y la ley que defendemos o nos hemos comportado como histéricas y hemos dado un protagonismo absurdo a un pobre payés errante? Pues yo me imagino que un poco de todo, ¿no, María Esther? Pues sí, yo creo que sí, que aquí, en fin, a mí me da mucha vergüenza, ¿eh?, que estemos aquí todos. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está Puigdemont? Pero es lo que hay, y además lo consigue. A mí yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha escrito Salvador Sostres, ¿no? Quizás se nos ha ido de las manos, ¿no? Y qué estamos haciendo haciendo lo que quiere Puigdemont, es decir, nos ha tenido jugando, o sea, nos ha tenido pendientes de él. Bueno, pero es que realmente Puigdemont es un personaje que ya habría que tener amortizado, ya tendría que estar amortizado, y no, ahí sigue, ¿no? A mí, bueno, me parece muy... Le queda una traca final, ¿no? Bueno, pero no debería tener ni siquiera esta traca, ¿no? Ya. Pero bueno, él tiene derecho al pataleo, a decir, no puedo impedir la investidura de ella, pero digamos que la voy a fastidiar, o la voy a retrasar unas horas, o no, quién sabe, ¿eh? A lo mejor nada, no pasa nada y... Adiós, muy buenas. Pero, hombre, tengo derecho, después de 7 años de exilio, como él diría, a unos minutos de gloria en mi vuelta a casa y tal. A mí me parece que esa es la reflexión. Y ahora, ¿apuestas, Alejandro, porque es detenido o se buscará alguna treta para estar dentro del Parlamento sin que nadie se dé cuenta? Bueno, pues esa es una de las grandes incógnitas que tenemos a lo largo de esta mañana, donde seguramente vamos a vivir la magia de la radio en directo, ¿no? Porque ninguno sabemos qué es lo que va a suceder. Creo que dentro de los muchos incendios que hoy pretende instaurar Puigdemont en Cataluña, uno de ellos es la presión a la que va a someter a los Mossos de Escuadra, que, como sabes, desde el inicio del proceso están siendo escrutados en cada intervención. Y creo que un error de los Mossos hoy, pues probablemente sea fácilmente interpretable con muchas sospechas. Existe, Carlos, el precedente, no sé si te acuerdas, en marzo del año pasado, cuando fue detenida Clara Ponsatí. Uh-huh. Ahí hubo una escena en la que un mozo de escuadra sin uniforme le enseñó su carné profesional. A Clara Ponsatí se le instó a subir en un coche no logotipado, sin logotipos policiales. En ese momento había más medios de comunicación cubriendo la escena que fieles y que leales al independentismo, jaleando a Clara Ponsatí. Había algún que otro grito de dejadla en paz, hombre. No sé si esa va a ser la estrategia que tiene pensada hoy los Mossos de Escuadra, pero desde luego que hoy va a haber más gente. Más gente que en la escena que relato de Clara Ponsatí, pero creo, al hilo de lo que escribía Sostre, si le estamos haciendo mucho caso o no. Hombre, Puigdemont es el hombre que para mal ha marcado buena parte de la política española en los últimos 7 años. Pero veremos el paso que ha dado. Lo hace en agosto, con España otra cosa, con Cataluña otra cosa. Ponte por caso, Carlos. Hoy se juntan 10.000 personas allí. Eso puede ser interpretable como un clamor popular. 10.000 personas no llenan siquiera un fondo del Camp Nou. Casi te diría que ni del Estadio del Español. Por lo tanto, pongamos las cosas en contexto. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque el paso que da hoy Puigdemont, obviamente, es una última pataleta, pero tiene muchos riesgos para él. Sí, ahora, más allá del numerito de la víctima, la investidura María Esther no la detiene. En todo caso, la retrasa. Exacto. Es que esa es la cuestión. Él sabe y los suyos lo saben, que puede paralizarla, pero paralizarla por muy poco tiempo y no va a ser suficiente para que no sea investido ella. Es decir, él da por hecho y todo su entorno dan por hecho que ella va a ser presidente. Por tanto, viene, digo yo, a ser detenido, sabiendo que va a ser detenido y que no va a paralizar el pleno. Ahora bien, probablemente le interesa ser detenido en este momento y en estas circunstancias, porque probablemente tenga más o menos garantías. Yo nunca me fiaría de los que en este caso podrían haber llegado a algún acuerdo, pero podría tener más o unas ciertas garantías de que, bueno, si entra, entrará un ratito y después saldrá. Eso es lo que yo pienso. Bueno, hasta que le saque Pumpido. Sí, porque lo del habeas corpus no va a colar. Es decir, que hoy vaya e invoque el habeas corpus, esto de ninguna de las maneras. Y es lo único que tiene en su mano el juez que le tomará declaración, en el caso de ser detenido, en Barcelona, en la Ciutat de la Justicia. No, es que vamos a ver quién es el juez, Esther. Es decir, vamos a ver dónde es detenido. No, le detienen los Mossos. Sí, eso para empezar. Pero digo, depende del lugar en el que se ha detenido. No es lo mismo si le detienen en Barcelona, si le detienen en la frontera. Es decir, es un juez distinto. Yo no sé de la frontera, olvídate, porque lleva días metido en España, no sé, concretamente no en la provincia de Girona, está haciendo los vídeos como si estuviera en Waterloo. Yo no lo sé eso, pero quiero decir que probablemente Puigdemont y su entorno también hayan calculado el dónde va a ser detenido y, por lo tanto, ante qué juez va a pasar a disposición judicial. La habeas corpus es un recurso que no siempre da resultado, pero que sí que acortaría los plazos para llegar al Tribunal Constitucional, sorteando al Tribunal Supremo, que debería ser el canal o la vía lógica, atendiendo a que hay una orden de arresto dictada por el juez Llarena. Pero yo, fíjate, yo creo que Puigdemont va a contar con históricos resortes del independentismo popular, por así decirlo, no el institucional, el popular, como Òmnium, que ya ha anunciado que va a estar en el acto. Ese apoyo no es menor, porque suele provocar seísmos en los partidos, en Esquerra Republicana. Luego hay que ir todos los años a las diadas, hay que ir a las manifestaciones, hay que ir individualmente a tu pueblo a que te llamen botiflé, y creo que, bueno, pues que este paso que va a dar Puigdemont va a acentuar la brecha en el independentismo, porque si ataca a Esquerra acusándole de plegarse a los carceleros españoles, pues no creo que tarde mucho a alguien de Esquerra responderle que, bueno, que al menos ellos sí que pasaron ya por prisión, que a ver qué ha hecho él. Bueno, y de las revelaciones en función de investigaciones en torno al hermano de Sánchez, ¿qué hay de nuevo? Pues que la juez desoye las últimas peticiones y va a analizar sus correos personales. Hay una maniobra por parte del PSOE para apartar a la juez que investiga este caso. Así lo cuenta El Mundo. Un diputado socialista de Extremadura pidió anular los correos electrónicos intervenidos en su cuenta. Alega ser aforado para que la causa del hermano de Sánchez se eleve ya al TSJ de esa comunidad. La magistrada, de momento, aguanta el caso. Cuenta The Objective que David Sánchez residió un año en Tailandia con unos ingresos de 8.000 euros. Fue durante los 12 meses que pidió su excedencia de la Diputación y en plena pandemia. En ese país, como publica El Debate, Hacienda investiga si se compró un ático en Bangkok de 500.000 euros y 250 metros cuadrados. En estos momentos, los funcionarios de la agencia tributaria desconocen si el inmueble está comprado o alquilado. Sí, hay una clara intención por parte del PSOE para apartar este caso, pero el cerco se estrecha y la investigación continúa. ¿Creéis que esto da para algo? Es que, sobre todo, creo que las revelaciones periodísticas acreditan que en ocasiones se va por delante de la investigación judicial y que, por lo tanto, el trabajo de los periodistas creo que hay que ponerlo en valor a la hora de escrutar pues las actividades del entorno más directo del presidente del gobierno, por supuesto que es noticia, por supuesto que es relevante, por supuesto que es interesante para los ciudadanos y para los lectores. Y yo creo que esto nos invita a una reflexión, si cabe, más profunda, ¿no? Porque el gobierno, el Partido Socialista, ha querido presentar todas las informaciones que afectan a su entorno directo, incluido también a la esposa del presidente del gobierno, algo así como una especie de conspiración en la que nos reunimos en un sótano una serie de periodistas, el juez Peinado y vete tú a saber quién más, ¿no? Y esto, bueno, pues acredita que al menos ya hay dos juzgados que están investigando al entorno del presidente del gobierno y que yo creo que dar explicaciones sería mucho más conveniente que cerrarse en banda, simplemente apelar a eso, a una supuesta conspiración de esa prensa, esa caverna mediática que se levanta todas las mañanas pensando en cómo le va a hacer la vida imposible al presidente. Además, que si atendemos a los argumentos que se utilizan desde el propio Partido Socialista, que en el caso de Begoña Gómez, por ejemplo, dice no, la UCO descarta. Bueno, la UCO no encuentra o tampoco es su papel, pero es que en este caso es la UCO. Es la misma UCO que encumbran en un caso la que dispara las alarmas y dice, ojo, que hay esto. En el caso del hermano del presidente del gobierno es, en fin, muy, pero muy llamativo y es muy difícil de explicar, vamos, por no decir imposible. Ahora, en fin, yo no tengo más información que la que he leído, pero la que he leído me resulta francamente escandaloso, ¿no? Y, uh-huh. y a cualquiera que lo lea, es decir, es mucho peor sobre el papel que otras cosas que hemos leído y está acreditado, ¿no?, por la UCO. Sí, sí. Y las críticas a Renfe, a DIF, bueno, al ferrocarril. Se duplican, sí. Cuenta ABC que la operadora estatal tarda el triple de días en contestar y se disparan las indemnizaciones. Señala en su editorial al ministro Óscar Puente y al deterioro del tren. La competencia ha tensionado un sistema necesitado de inversiones y acomodado al monopolio que el ministro debe actualizar. En ese mismo periódico, Alberto García Reyes habla en su columna del tren de la bruja. Las averías ferroviarias son un buen ejemplo de que España está perdiendo todos los trenes que llevan al futuro. Frente a todas esas críticas, El País ha publicado un informe de esta empresa pública. Dice que Renfe acumula 479 incidencias de los nuevos trenes de Talgo desde el pasado 21 de mayo. Bueno, no siempre es culpa de Renfe, ¿eh? También es, a veces son averías de Adif que paralizan no solo a Renfe, paralizan también a los demás, ¿eh? Y luego sí, el fallo de ese modelo de Talgo. Bueno, pero que el deterioro me parece a mí que estamos todos de acuerdo que existe, ¿no? Sí, claro. Sin duda. Dale, Alistair. No, vamos a ver, yo creo que deterioro hay. Que falta inversión, seguramente sí, porque hemos tenido las infraestructuras, seguimos teniendo, ferroviarias, mucho más avanzadas. Y esto suena a coña, si vemos las imágenes de la gente rompiendo una ventana el otro día, asfixiados de calor a 40 grados, a oscuras, dentro de un túnel. Pero sí es verdad que, bueno, yo por lo que he viajado, salvo en Japón, le damos bastante lo que es el diseño y la planificación de la infraestructura. Otra cosa es que las infraestructuras hay que irlas dotando y hay que irlas renovando, y esto no se ha hecho. Ahora bien, se puede decir mil cosas. El problema es que en este caso el ministro no dice nada y además nos sacan unas imágenes jugando al golf. Esto me recuerda cuando hubo un caso muy desgraciado en Madrid, una tragedia, unas niñas murieron en un concierto y a la alcaldesa entonces, que era Ana Botella, pues estaba el fin de semana. ¿Podía haber hecho algo? Probablemente no. Pero, hombre, a la gente le duele que cuando está ocurriendo algún suceso, algo, en el ministro del ramo esté jugando al golf, que en este caso era el ministro del ramo, que uh-huh. está siempre con el móvil preparado para disparar a troche y moche a cualquiera que tenga por delante, y sea rival político, etcétera, pues resulta que está jugando al golf. Es un desastre. Bueno, Alex, un minuto. No, pues que es verdad lo que dices, Carlos, que hay muchas causas, ¿no? Y que no solamente una, pero hay un Ministerio de Transportes. Y como su propio nombre indica, es el al final último responsable de que los transportes en este país funcionen bien o funcionen mal. Creo que los trenes deberían ser una apuesta absolutamente estratégica de este país, absolutamente estratégica, en cuanto a la movilidad de los ciudadanos, en detrimento del avión. Sobre todo si tenemos claro que, bueno, pues que el avión afecta especialmente a la contaminación, y para los que creemos que esto del cambio climático es un problema serio, pues el tren tiene que ser una apuesta absolutamente de país. Y eso pasa por darle confianza a los ciudadanos. Es tremendamente disuasorio ver las imágenes de los colapsos en las estaciones de Chamartín. Te dan unas ganas de coger tren. Yo, sin ir más lejos, tengo una boda a final de mes, no me puedo arriesgar a llegar tarde y he optado por el autobús. O sea, eso, y en condiciones normales probablemente hubiese comprado un billete de tren. Y la clave económica del día habla de la tasa de actividad de los extranjeros en España, entre las mayores de la Unión Europea. España se ha convertido en un gran polo de atracción para inmigrantes en Europa, sobre todo desde la pandemia. Esto se debe en parte al envejecimiento demográfico y al crecimiento del turismo. Ha impulsado el PIB y el empleo, con 4 de cada 5 nuevos empleos ocupados por extranjeros. Los inmigrantes, mayoritariamente latinoamericanos, tienen una tasa de actividad del 78%, supera la de los nativos y es una de las más altas de la Unión Europea. Además, en España los inmigrantes tienen una mayor participación de mujeres y una mayor homogeneidad cultural si lo comparamos con otros países europeos. Hombre, ya estamos hablando de Dorking by Fluchos, que es libertad en los pies. ¿Cómo no querer llevar unos zapatos cómodos como Dorking by Fluchos? Es que dan tanta libertad, ¿verdad? Libertad para dar esos largos paseos por la playa o por las calles de las ciudades. Y Dorking by Fluchos cuenta además con ese extra de diseño, moda, tendencia y unos colores fantásticos que destacan tanto en las mejores tiendas. Este verano libera tus pies. Dorking by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta. Con la 11, la actualidad deportiva. En París está Pilar Casado, que nos cuenta, bueno, qué día tenemos hoy por delante. Pilar, buenos días. Buenos días, Carlos. Pues hoy es el gran día del piragüismo. Arranca una de las grandes opciones de medalla. Recordemos que hoy es el C1-200, el 500, el K4-500, el de Cravioto y Marcus Cooper Walls. Pero hay más citas, porque hoy, por ejemplo, el waterpolo femenino, a partir de las 2:35 de la tarde, juega las semifinales frente a Holanda. Hoy es momento, también es momento, a partir de las 2 de la tarde, de intentar lograr el bronce en el hockey hierba. Se disputa el España-India y hay también opciones de medalla en la medal race en Marsella, a las 12:20 con el 470 mixto. Y por cierto, hoy hay una de las pruebas en las que podríamos pillar metal, que son los 10 kilómetros en aguas abiertas con dos españolas, especialmente atentos a lo que haga María de Valdés, la malagueña. Están nadando ya en el Sena, se han tirado a las 7:30 de la mañana en el puente de Alejandro. De momento hay completada una de las 6 vueltas de este recorrido y están marcando el 14º y el 15º tiempo, así que vamos a ver qué sucede. Bueno, eso estaremos esta mañana, estaremos con un ojo puesto en París, viendo y comprobando qué tal se le da a los atletas españoles. Ahora el ojo puesto lo tenemos, como pueden imaginar, en las noticias de las 8. Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto. Primera medalla para el deporte. De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna. Estamos ya preparados en la cuenta atrás. Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024, con los números 1 del deporte en COPE. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural. A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia. De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad. COPE es más que una radio. También en cope.es y en tu móvil. Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. En verano muchas familias recurren a los campamentos mientras los padres trabajan y así los niños tienen algo que hacer, se entretienen, viven nuevas experiencias. Hay campamentos de todo tipo, urbanos, al aire libre, bilingües y solo uno especializado en víctimas de acoso escolar. Pensado y preparado para chavales que lo están pasando muy mal y que llegan derivados de las consultas de psiquiatría. Son jóvenes con problemas de salud mental, con autolesiones. El campamento Pablo Garrido, buenos días, está en Fresnedillas de la Oliva. Buenos días, sí. Se encuentra en este municipio situado al oeste de la Comunidad de Madrid, dura una semana y es específico para víctimas severas que sufren acoso escolar. Por sus instalaciones han pasado más de 100 chavales con un denominador común. De una u otra forma han sufrido maltrato físico, psicológico, xenofobia, homofobia. Enrique Pérez es el coordinador del campamento. Hay que hacer una reconstrucción de toda esa actitud, desde el cuerpo hasta el lenguaje, hasta la actitud corporal cuando se enfrenta con un conflicto, el cómo gestiona un conflicto verbal y el cómo protege su espacio personal. Después de una semana salen de una manera muy distinta a cómo entraron. Fortalecen la autoestima y la confianza, les ayudan a hacer frente al miedo, aprenden a defenderse tanto física como emocionalmente. Enrique nos cuenta el caso concreto de un chico magrebí. Sacó un bozarrón con el trabajo teatral, los ejercicios físicos los hacía muy bien, mejor que el resto. Y bueno, de un cambio pues de actitud, de alegría, de posición corporal. El campamento tiene disponibles de 12 a 20 plazas gratuitas. Pueden ser chavales de entre 8 y 16 años, pero antes tienen que pasar por un filtro que analiza los casos más graves. Los protocolos contra el acoso a los menores no solo está en los centros educativos, también se sigue en atención primaria, en los centros de salud. Se han incorporado además otras variables como detectar el maltrato infantil, la pertenencia a bandas e incluso las adicciones. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Ahora mismo tenemos 25 grados en la Puerta de Alcalá y cuando son las 7:52, lo que tenemos que ver es cómo está el tráfico. Audi Retail Madrid patrocina el tráfico. Y salimos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días de nuevo, Mamen. En estos momentos, pendientes de un vehículo averiado en el oeste de la M30, a la altura de San Pol de Mar, en dirección norte, donde está ocupado el carril derecho. En este punto, esta incidencia sí está ralentizando algo la circulación, pero sin llegar a grandes retenciones. En el resto de M30, la circulación sigue siendo fluida. Y por otro lado, reseñar otro vehículo averiado, aunque ya retirado hace unos minutos, en la cuesta de San Vicente, en dirección Plaza de España, ha provocado una retención que aún no está del todo resuelta, por lo que en este punto también van a encontrar algo de tráfico en estos momentos. En el resto de la ciudad y en las vías de entrada, los desplazamientos siguen siendo cómodos y ligeros. ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras? Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenos días. Buenos días. A esta hora, situación tranquila en la mayor parte de carreteras madrileñas. Eso sí, encontrarán algunas complicaciones en el acceso por la A5 en el entorno de Alcorcón. También dificultades en la M50 por esas obras que se están llevando a cabo en Fuenlabrada. Complicaciones en ambos sentidos. En el resto de carreteras madrileñas, situación muy tranquila. Ten en cuenta que a partir de la semana que viene, del miércoles y hasta el día 19, se cierra la estación de Recoletos y se van a desviar los trenes por Sol. Son 5 las líneas que hacen el recorrido entre Nuevos Ministerios Atocha por el túnel de Recoletos y que se van a ver afectadas: la C1, C2, C7, C8 y C10. De estas incidencias ya estamos avisados, pero de otras muchas no, y por eso desde el Ayuntamiento de Madrid piden al ministro de Transportes, Óscar Puente, que se lo tome en serio y diseñe un plan de choque para evitar todas las molestias que generan a los madrileños. En Gracia Hidalgo es la delegada de Economía y Hacienda. Son miles de personas en el mes de agosto las que se están viendo afectadas por una serie de contingencias que, hombre, yo creo que desde un ministerio del calibre que dirige el señor Óscar Puente se pueden prever. o por lo menos si no se pueden prever y surgen las incidencias, vamos a hacer un plan de choque. Bueno, pues se acaba de retirar un tren averiado a la salida de la estación de Alcobendas San Sebastián de los Reyes. Hay retrasos y los trenes de la C4A han estado modificando su vía de paso habitual entre Canto Blanco y esa estación. Y con el calor, cuesta pensar en la gripe, pero ojo porque la campaña de vacunación de este otoño está ya casi lista, te lo cuento enseguida. En Audi Selection Plus tenemos muy claro cuáles deben ser tus prioridades. Por eso hacemos que tu atención permanezca donde debe estar, en el placer de la conducción. Disfruta tu Audi seminuevo con financiación a medida, un control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo y otros beneficios únicos. Y si visitas nuestro concesionario Audi Retail Madrid, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid. Genfi, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo. La previsión de la EMED para este jueves es de una jornada de temperaturas máximas de hasta 40 grados en lo que se considera la antesala de la cuarta ola de calor del verano. Está activado el aviso naranja en los valles de Lenares, Jarama y Las Vegas de Aranjuez, y el amarillo en el resto. Cielos despejados y algún intervalo de nubes de evolución en la sierra. En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genfi es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genfi.es. Genfi, contigo somos economía circular. Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid. ¿Cuántas veces se habrá escuchado esto en una consulta de pediatría? ¡Ay, no! Bebés llorando mientras la enfermera les administra una vacuna. Son pocos los que pasan el trago sin soltar un grito o unas cuantas lágrimas. Las vacunas intranasales no son dolorosas y son igual de efectivas, y así van a ser este otoño las que se administran a los niños de entre 2 y 4 años contra la gripe. Elena Andradas es la directora general de Salud Pública. Promoveremos la vacunación frente a la gripe en los niños sanos de entre los 2 a 4 años de edad cumplidos, a los que administraremos la vacuna frente a la gripe por vía intranasal, debido a la excelente aceptación que ha tenido esta vacuna entre los niños, padres y profesionales sanitarios. La Consejería de Sanidad cuenta con 75.000 dosis para administrar este otoño a los más pequeños, que se suman a las que se pondrán a los adultos y a las personas de riesgo. La campaña de vacunación contra la gripe suele empezar a finales de septiembre, pero como se administra junto a la del COVID, hay que esperar a que el Ministerio de Sanidad fije la fecha y el número de viales disponibles. Nardos de fondo, el paso doble compuesto por el maestro Francisco Alonso. Los madrileños han acompañado a San Cayetano, patrono del trabajo, por las calles del Rastro. En procesión, el santo ha recorrido Embajadores, la calle Rodas, Ribera de Curtidores y la plaza de Cascorro para regresar después a su iglesia. Dice la tradición que aquel que se acerque al templo antes de procesionar podrá recibir una flor. Si le acompaña en su recorrido por las calles del barrio y le reza, su petición será oída. Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo? Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias. ¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa? No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda. 920-2011, 920-2011. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. ¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar? Así, tal cual. O sea, 2 euros al mes. Sí. 50 céntimos a la semana. Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com. Herrera en COPE, la última.